Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Elsaltodiario.com. Periodismo sin límites. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy María Neiros y esto es un podcast de El Salto Radio. Vivo en Jubia, trabajé 45 años de auxiliar de farmacia, estoy casada, tengo un hijo. En cuanto a su nombre, prefiere quedarse con las iniciales, FL, porque a fin de cuentas tampoco es algo importante para contar esta historia, que podría ser en realidad la de cualquiera. El primer dentista que yo fui tenía que hacer un empaste. De aquella en Ferrol no había muchos, había dentistas, pero no había muchos. Y frente al ayuntamiento había uno con tal Barreiro Munín, que era de lo mejor. Pero ¿qué pasaba? A lo mejor iba, o sea, aparte de que tenía muchísima gente, ibas hoy y te hacía no sé qué. Te mandaba el otro día o no sé qué más. O sea, que con un empaste estabas a la tira de tiempo. Entonces una tía mía aquí en Ferrol, pues que era la que me llevaba, me dijo, mira nena, vamos a ir a la calle Real, frente Centro Piel, que es un médico, un dentista militar, que me dijeron que hacía todo en un día, que es muy bueno. Mi tía me lleva y efectivamente, tuve empaste hasta que me quitaron bueno, buenísimo, y todo en el día. Y me quedé con ese hombre. Y dado que en Ferrol están acostumbrados a las idas y venidas y a los cambios de destino, no pilló a nadie por sorpresa que un día aquel dentista, que también era militar, cerrase la consulta y se marchase de la ciudad. Dije, ay, qué rabia, que se marchó, no me acuerdo cómo le va. La Marina, hoy están aquí y mañana están en otro lado. Y fue pasando por otros dentistas. Primero para cosas rutinarias y luego para solucionar problemas de más envergadura. Pero tras algún tiempo llevando prótesis, empezó a tener problemas. No me el enganche de las prótesis que me habían puesto, pues que la muela de atrás de todo se me movía y cuando lavaba la boca y los ponía, nunca enganchaba, nunca. Bueno, y además que nada más que lavaba la boca una vez al día, porque si tenía prisa al mediodía, ya no lo podía poner. Pero dije, bueno, esto no puede ser, que se me mueve la muela de atrás, que es la fija. Si yo a lo mejor quito todo y pongo la de atrás fija, me engancho las prótesis que tengo, igual no tengo ese problema, ¿eh? A lo mejor no podría ser. ¿Yo por qué no consultaría con Joaquín? Joaquín es el protésico. Si le digo, Joaquín, si me pongo la de atrás fija donde me enganchan estas, porque ahora esta, la de atrás se me mueve. Y claro, cuando la querías poner, a la primera no la enganchabas. Tenías que estar, y claro, yo si por ejemplo al mediodía lavaba la boca, me iba a ir a trabajar y estaba, dale, no podía. Y dije, bueno. Y es en este punto, a principios de 2019, cuando empieza su historia con Dentix. Y escogí Dentix porque una chica me había hablado bien de él, pero tú sabes que en estas cosas, pues claro. Y bueno, yo cuando pasaba veía mucha gente. Y lo veía ella y todo el mundo, ya que la consulta a la que se refiere se encuentra en el mismo centro de Ferrol, a pocos pasos del ayuntamiento y haciendo esquina con la principal arteria comercial de la ciudad. Un día que fuimos, fue mi hermana y yo, estaba la sala de abajo petada. Vi bajar a gente conocida. Entonces parece que te dio un poquito de confianza. Y pidió cita. Chico que hay, que es el que te lleva todo el papeleo, súper amable, agradable, y tal y cual, y tú me dale. No se te va a notar nada, te queda una dentadura perfecta. Le presupuestaron todo el proceso por algo más de 9.000 euros y le dieron dos opciones de pago, todo junto antes de empezar o financiado mes a mes. En el caso dije yo, me dicen esto y tal. Entonces dijo, bueno, como tú quieras. Y dije, bueno, pues entonces, si tú quieres, le ponemos una cuota de 400 euros al mes. Una cantidad calculada en base al tiempo que le habían dicho que tardarían en ponerle la dentadura, en torno a un año y medio. Pero un poco después, tras el pago de la primera cuota, cambió de opinión y le dijo a su marido. Ahora mismo, yo prefiero ese dinero que tenemos ahí, cogerlo y darlo todo. Y así nos quitamos ya de este marrón. Y en la siguiente cita les dijo que quería cancelar la financiación y pagar todas las cuotas que le quedaban de una sola vez. Y me dice, ay, es que mira, ahora ya no puede ser, porque nosotros trabajamos con la banca, puedes ir a banca a ver qué te dicen ellos. Y eso hizo, pero en ese banco, que ella ni siquiera sabía que estaba metido en la operación hasta ese momento, le dijeron que ellos no tenían nada que hacer, que Dentix ya había cobrado la totalidad de los pagos y que eran ellos los que tendrían que cancelar el préstamo. Pero no hubo manera. Me lo siguieron fraccionando todos los meses, que de hecho, a finales de este año acabé. Y cuando pagó esa última cuota a finales de 2020, supo que estaba aún muy lejos de tener esa dentadura perfecta que le habían prometido, pues apenas le habían hecho nada más que cobrarle las cuotas cada mes durante casi 2 años. Pues claro, las veces te las dan de aquella manera, que no es decir, acabas el tratamiento y ya vienes, no. Te tienen que llamar o te tienen que tal. Y a mí pues me tuvieron entreteniendo, pero muchísimo. Muchísimo. Durante los primeros meses todo avanzaba muy lento, pero dentro de una normalidad aparente, porque los retrasos se achacaban a las complicaciones que iban surgiendo en el proceso, hasta que en marzo de 2020 pasó lo que pasó y la clínica cerró por primera vez. La dentista dijo, mira, es que ahora pues podemos trabajar porque con esta pandemia, porque está todo cerrado. Y la consulta cerró para todos los clientes, sin excepciones para aquellos pacientes con tratamientos urgentes o a medias. En el caso de Efe, el cierre la cogió con una prótesis provisional que no debía usar más de un número determinado de meses. Cuando vuelvo en septiembre o octubre, ya me encontraron los hongos. Venga, me dieron, claro, para los hongos, el micostatín y tal y cual. Y a principios de octubre llegó el segundo cierre. Yo fui un día a la peluquería y me di la peluquera me dijo, oíste, yo tengo una clienta que está en Dentis y le fue a pedir todo el historial. Ya estaba cerrado, como cerraron así de la noche a la mañana. Y le fue a pedir, tú vale más que vayas, porque después, si tardas, igual no te lo dan. El 4 de octubre de 2020, la compañía Dentix solicitó un concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de Madrid por no poder hacer frente a sus deudas. Tenían un montón de historiales, pero es que así, ¿eh? Sin ningún problema. Y no me dijeron nada. Ni esto es para poco tiempo, ni es para mucho tiempo, es para toda la vida. Ya le dije yo a la chica, pero claro, ellas no saben nada. Y le dije yo, pero vais a cerrar, ¿no? Porque, de hecho, ya está. Dijo, bueno, mujer, es que tú no ves, no nos ves aquí. Dije, bueno, los veo aquí, pero es que esto no va bien. Esto está a punto de cerrar, tú no ves. Porque si no, no te dan el historial así. Porque sí, si fuera una cosa que tal, diría, mira, no lo lleves porque esto va de un mes o mes y medio, yo qué sé. Pero nada, cogieron, me lo dieron y punto. Y allí no apareció nadie. Sin una llamada, preguntas o aviso formal, a los pocos días la clínica cerró. Yo pensé, dije, pues nada, pues esto, como me había dado cuenta del Vitaldent, que unos vecinos míos también quedaron así. En 2016, las clínicas Vitaldent también habían pasado graves problemas económicos y judiciales. A su fundador se le imputaron delitos de blanqueo de capital, evasión fiscal y estafa organizada. Decenas de clínicas cesaron o estuvieron a punto de cesar su actividad, pero finalmente la empresa logró sobrevivir tras ser adquirida por JB Capital. Pues en casa me decían, bueno mujer, mira, deja el dinero, que vale más, que a lo mejor no te hicieron un favor. Lo que suelen decirte, pero mira, la piedra ya era que anda. En este momento tan solo le quedaba por pagar una de esas cuotas de las que no había conseguido deshacerse. Pero como Dentix ya lo había cobrado y la deuda era ahora con la banca, a pesar del cierre se la pasaron igualmente, completando así los más de 9.000 euros por un tratamiento que no había acabado de recibir. La peluca, debo decir que conocía también a una chica que también estaba en las mismas circunstancias, dijo, lo que pasa es que esa señora está peor que tú, hija, pero peor que yo, no puede ser. Porque si le quitaron toda la dentadura, pues nada, no pasa nada. Ya le pondrán otra manera, pero es que yo quedé con esto que no puedo hacer nada. Y además de los daños físicos y los económicos, estaba el emocional, el enfado e indignación por sentir que se han reído de ti. Mi marido es así, bastante tranquilo y tal, y yo decía, es que desde luego no me ayudas nada. No me das ningún ánimo, no me das... Pero ¿qué te voy a decir? Te voy a decir nada, no vamos a ir allí a empezar a bofetarnos con ellos. La animaron a acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Mira, pasé una vergüenza que no te lo puedes imaginar. La Oficina del Consumidor está en la plaza. En el mercado. Entonces, como la pandemia estaba tan así, me habló un chico que yo ni lo vi, porque no sé si estaba en el primer piso o en el segundo piso, por el telefonillo. Y me decía que explicara, esto es surrealista. Yo le voy a estar explicando, dado todos los detalles, desde la calle, que me ve todo el mundo, y él no puede bajar a hacer caso al portal. A ver, si el chico baja, abre el portal, no podemos estar separados, pues separados, pero que yo lo vea. Yo le dije, pero mira, yo que quiero saber si hay alguna plataforma de dentis aquí. Usted dígame si la hay o no la hay. ¿Qué es lo que yo quiero saber? No, de momento aquí no vino nadie, pues ya está. Aun así, su hijo insistió en ponerse en contacto con otra gente que estuviera en su misma situación, como la plataforma de afectados por la quiebra de Dentix creada por Facua. Recogieron toda la documentación y la enviaron con la esperanza de conseguir recuperar al menos una parte del dinero. Yo sé que no voy a cobrar nada, me parece, pero bueno, ya por mandar. Más por dignidad que por el dinero en sí. Estás aguantando con el dinero de cierta manera, que tal y cual, y que lo pierdas de esta manera, esto fue una tomadura de pelo, porque entonces yo encima le debía yo a banca que no le debo un duro. Porque si yo estoy, le pido dinero a banca para pagarle seis, te digo, esto, que no, a esta casa no se le da un duro más, ¿eh? Pero a la banca no le pedí nada. Y cuando voy, me dicen que no puede ser porque ellos ya cobraron todo. Dentro de lo malo, Efe dice haber tenido cierta suerte, pues en su caso pudo permitirse costearse a un nuevo dentista que acabase el tratamiento comenzado. Y ahí se encontró con una nueva sorpresa, y es que todos los presupuestos que le daban eran muy inferiores al original. Eso es el robo del siglo, como la película El robo de la joya. A mí me tocó. Y sobre el mes de noviembre de 2020 volvió a empezar. Aceptó un presupuesto de 4.000 euros y comenzó con un nuevo dentista de barrio, como a los que había ido durante toda la vida. En ese momento ya llevaba más de un año y medio con una prótesis provisional. Ah, porque le dije, ay Dios mío, a ver si al fin, para esta Nochebuena, pues yo lo dije de broma porque más o encima es el que menos me gusta, pero por hacer el chiste, puedo comer un torrón duro como Dios manda. Y me dije, ni lo sueñes, esto va para largo, ¿eh? Y así fue, porque a día de hoy, en abril de 2021, entre complicaciones, restricciones y demás problemas, sigue de cita en cita y sin su prótesis definitiva. Se lo dije también a la doctora. Dije yo, mira, a ver cómo haces, ¿eh? Porque yo ya tengo avisado, bajo ningún concepto, me enterréis en los dientes, ¿eh? Y tampoco me valen estos, ¿eh? Que vean lo que tengan allí y me los enchufáis. Porque vamos, si, yo se lo dije a la doctora, dije, mira, yo me voy a morir sin poner los dientes, ¿eh? No, mujer, ¿qué tal? Dije yo, pues sí, no tengo ninguna fe. Ninguna, ninguna, ninguna, ninguna. Y te digo de verdad que es cierto, ¿eh? Un día de enero le sonó el teléfono. Era de Dentix. Advent International, accionistas de Vital Dent, habían adquirido parte de las clínicas Dentix y la de Ferrol había reabierto. Aunque de eso ella se enteró por el periódico. Aquella llamada era simplemente para ofrecerle una cita. Es que yo a la chica ya no le dije, mira, ya yo ya me busqué la vida y Y sin más preguntas, la llamada terminó. Y a día de hoy, esa fue la última vez que tuvo noticias de Dentix. les viene yendo mal, desde ni se sabe. Ellos lo que debían de hacer a la gente, decirle, mira, o ya antes de cerrar de vez, si mira, esto va por X, por un par de meses, por tal, entonces a lo mejor te lo piensas y aguantas. Pero tú ya habías cerrado a cal y canto, que no te dicen nada, que vas a buscar eso y que te la dan sin ningún problema. Cuenta la historia de sus dientes y la compara con una novela de terror de Agatha Christie, porque lo que iban a ser unos meses pasan ya de los 2 años de incomodidades al comer y dificultades para llevar una vida normal y más de 13.000 euros gastados. Pero aunque sigue enfadada, frustrada y desesperada, ahora es capaz de bromear al respecto con su familia. Cuando empecé en Dentis, mamá, si me pagaras a mí eso para ir a Puerto Rico de vacaciones, no un calaba. Decía, pues mira, ahora visto, visto. Casi me pesó. Pero eso es porque ella es así, porque este asunto de broma no tiene nada. Esta ha sido la historia de FL, pero como os decía al principio, podría ser la de cualquiera. Pero le tocó a ella y al menos a otras 5.675 personas que están inscritas en la plataforma de afectados por la quiebra de Dentix. Yo soy María Neiros y esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado y nos escuchamos pronto. ¡Chao!